Equipar para el Ministerio ha sido nuestro tema que vamos desarrollando durante esta semana. Martes 22 de mayo vamos a conversar algo muy puntual que yo creo que usted va a quedar con algo grabado y esperar que lo lleve a la práctica. Bienvenidos, amables oyentes, con usted el Pastor Horacio Rodríguez. ¿Qué les habla Raúl Medina en esta conversación de diálogo bíblico? Es un placer poder darles un abrazo bien apretado como saludo. Estoy pensando en alguien que quiera aprender a nadar, no sé, tú sabes nadar, no lo sé, algunas personas nunca han aprendido a nadar. Yo aprendí por correspondencia. Ah, por correspondencia, sí. Se dice que, aunque no sé si es cierto, que los pescadores, la verdad que no saben nadar algunos. Yo pensé que los pescados ya sé. No, los pescadores, porque dice que nadando sin nadar les pasa lo mismo, metido allí muy, muy profundo en el mar. Pero no sé ese detalle, pero una cosa es cierta, que si tú te lees todos los libros acerca de natación, pero nunca te acercas al agua, vas a aprender a nadar, porque esto tiene que hacerse haciéndolo. Incluso he sabido de personas que con todos los resguardos posibles, al final lanzan a la persona al agua para que vea qué puede hacer y luego le ayuda, aunque puede producirse un trauma también. Pero la idea es que si tú quieres aprender, que lanzan, cuatro se salvan. La idea es que tú puedas aprender haciendo las cosas, y eso sí que no se olvida, porque queda grabado en la muerte. Y de esto vamos a conversar en el día de hoy, esto de observar no solamente toda la instrucción teórica, sino ir también a la práctica, que es lo que va a dar la fortaleza. Sí, porque tenemos que reconocer que la participación activa es parte vital de la preparación. Generalmente, y aquí nuevamente tenemos al Señor Jesús cuando Él hacía, ellos veían, pero también los hizo participar. Los envió a trabajar después de que ellos vieron, después de que Él les dijo, así se hace, ahora tienen que hacerlo ustedes. Entonces él utilizó todos los medios a fin de capacitarlos. Claro, no me había dado cuenta en realidad, o sea, pensando en relación a lo que estamos conversando, Mateo 10, del 11 al 14, hay una serie de detalles que Cristo dio a los discípulos para que fueran a hacer la práctica. Tú sabes que siempre cuando uno toma una profesión, la termina, tiene que hacer algún periodo de práctica, y luego se evalúa la práctica y de acuerdo a eso tú puedes seguir a los trámites de título. Pero aquí en este caso Cristo los va a mandar a trabajar y hay una serie de detalles. Bueno, dice entonces, llamando a sus 12, capítulo 10 del 1 al 14, nota, son 12, ellos los había elegido, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo registra los nombres de todos los discípulos. A estos 12, versículo 5, a estos 12, vuelvo a insistir, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Y aquí hay algunos detalles que son parte de lo que deberíamos nosotros pensar en este adiestramiento que deberíamos tener. Si hoy día hubiese dado estas instrucciones, creo que Jesús habría estado en serios problemas, porque lo habrían acusado inmediatamente de discriminar. Dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Ya estaba discriminando. Exactamente. O sea, uno tiene que entender que Cristo está mandando a personas a hacer una práctica por primera vez. Sí. Y entonces en esa práctica hay que tener cuidado de que la persona vaya aprendiendo de a poco. Porque yo me imagino que si van a los gentiles, ¿cómo habrían respondido? Los gentiles tenían otras ideas, tenían dioses, eran distintos. Sí, correcto, pero fíjate, además de eso, el Señor estaba pensando, dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ellos necesitaban tanto como los gentiles, pero el Señor tenía, no era que estaba dejando de lado ya, ellos no tienen salvación, así que los voy a dejar, no vale la pena gastar tiempo en ellos. No, el Señor estaba pensando en cómo hacer, él tenía un método para hacer las cosas, y era eso lo que precisamente estaba en ese momento aplicando. Cuando manda a los discípulos, como tú bien decías, les da todas las instrucciones, lo que debían y lo que no debían hacer. Y puntualmente él dice, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y luego a mí me parece, como dijéramos, fíjate, aquí... Perdón, le dijo hasta lo que tenían que decir. Y claro, o sea, está toda la instrucción, está clarísimo el manual de procedimiento en este caso, claro, para que los discípulos fueran. Pero luego les dice algo que me parece bien, bien interesante, por decirlo de alguna manera. Él le dice lo siguiente: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni en la alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué te parece usted? Estas instrucciones son tan específicas, hasta el sentido de decirle, mire, ustedes van a ir solo con lo que tienen. Con lo puesto, ¿no? Con lo puesto, vayan y allí se les va a proveer, porque es digno que el obrero es digno de su salario. Es digno recibir un salario, claro, ¿no es cierto?, para su sustento. Estas cosas yo no sé cómo lo habrán tomado los discípulos, ¿eh? Porque más de alguno dijo, ok, vamos, señor, yo voy a hacer el trabajo, a ver, voy a llevar un par de sandalias para repuesto, una túnica, voy a llegar al de dinero porque yo creo que se me falta el alimento. Mira, o alojarme. Todo eso era un peso adicional que no necesitaban, porque el Señor sabía que ellos iban a ser alimentados y alojados. Entonces, ¿para qué llevar peso de más? Creo que camino al reino de los cielos, hay quienes llevan peso de más también. A veces nosotros empezamos a poner en la mochila cosas que lo único que hacen es entorpecer el viaje. Tenemos que aprender a dejar las cosas, mirar hacia adelante, mirar hacia el Señor y caminar a su lado. Bueno, ellos aquí aprendieron haciendo. Aquí hay un concepto de fe muy grande, ¿eh? Sí, de todas maneras. Porque si uno analiza con tranquilidad lo que Cristo le está diciendo, ellos iban a ir un poquito lejos de donde estaba Jesús, ¿ah? ¿Eh? A las ciudades, y hay detalles que dicen que iban a tener problemas, que no iba a ser tan fácil tampoco. Él les anticipa, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es, sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Yo no sé, hay detalles muy muy precisos en relación a lo que tenían que hacerse. Es como decir, mira, van a ir a la práctica. Y de hecho yo recuerdo que las prácticas, normalmente cuando alguien viene a hacer una práctica a alguna empresa de su profesión, nunca le dan responsabilidades grandes, sino son responsabilidades sencillas. A pesar de que tiene todo el conocimiento, la teoría. Estaba pensando precisamente en los agricultores. Hay muchos agricultores que han aprendido de los padres y de los abuelos cómo se hacía. Puede que llegue un ingeniero agrónomo, y es posible que aquella persona a lo mejor puede que le enseñe algunas cosas también al, claro, ingeniero. Él puede venir con toda la teoría, pero él tiene la práctica. Posiblemente no sepa el por qué ni cómo funcionan muchas cosas, pero esto se hace así y así funciona. Y él sabe cómo plantar y todo lo ha ido aprendiendo en la práctica. Lo aprendió mirando primeramente a su abuelo, a lo mejor a su padre, y luego haciendo, y allí aprendió y tiene la experiencia que tiene. Entonces tenemos que recordar que esta es una forma de aprendizaje que el Señor la utilizó, que nosotros debemos utilizarla, y que creo que también la utilizaron con nosotros. Ahora, otros detalles que Cristo va a colocar acá son bien bonitos, prácticos. Dice, al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Estaba pensando, ¿cómo se da cuenta la persona que es digna o no es digna la casa? Yo creo que a nosotros nos ha pasado cuando hacemos algún tipo de visita o distribuimos algún material. Hay personas muy receptivas, que son amables, y otras enseguida nos dan con la puerta. Y uno se da cuenta enseguida que pareciera que no somos muy bienvenidos. Pero una cosa es cierta: si la persona es receptiva, los acepta, la paz de ellos va a quedar con ellos. Incluso les va a decir que si ahí hay problemas de enfermedad, hagan lo que tienen que hacer y lo que aprendieron de mí, háganlo allí y sanen a los enfermos. Mira qué linda experiencia que ellos iban a tener. Pero si esta cosa no anda bien, dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Era el tema, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bueno, es para pensar esto, como el equipar al ministerio también significa que uno debe, de alguna manera, mirar un poquito, observar y aprender haciendo las cosas que Cristo ha dicho que hagamos. Gracias, amables oyentes, porque nos ha estado con nosotros durante este día. Los invitamos para mañana. Bendiciones. Y recuerde, las instrucciones dadas a los 70 discípulos cuando ellos fueron enviados indica que Jesús los estaba preparando para un desafío futuro. Es posible que el Señor también le esté preparando a usted para un desafío futuro. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.